soñaba, soñaba con una casa en el campo, varios hijos, un caballo, Dios en la madrugada, morir en el mes de mayo. Y ahora vivo en un lugar donde las ranas no croan. Emigraron hace tiempo, quizás sintieron llegar a los de aroma nuclear. Y es como navegar en contra de tus sueños, si los pisas, si los matas, ¿cómo vas a ser feliz? Corrientes y bailar, bailar, bailar, bailar, bailar los pasos que me enseñaron los que alguna vez me amaron. Buscar un camino al cielo, perseguir la libertad, que es tan solo una. Es hermoso imaginarla, desilusión encontrarla. Es como navegar en contra de tus sueños, si los pisas, si los matas.